Hola Pedro, buenos días. Feliz domingo. Yo aquí con mi desayuno al lado estoy leyendo tu opinión acerca de internet. Si miro por la ventana, veo el otoño, cómo ya se acerca despacito. Las hojas de los árboles de mi parque ya caen al estanque, algunas, otras se tornan ocres, naranjas, rojizas. Otras plantas están dando unas bolitas de color naranja muy bonitas. Todo esto le mete mucho colorido a mi jardín y realmente es un gusto mirar para afuera. Bueno, esta introducción para decirte lo que a mí me parece de internet. Yo creo que ella es un medio que influirá en nosotros tanto como nosotros se lo permitamos. Somos quienes debemos mantener el control y no ella sobre nosotros. Podemos hacer con internet lo bueno, lo malo. En lo personal creo que es un maravilloso medio de aprendizaje, de ocio agradable, o también puede ser de perdición. En todo caso, de nosotros depende. Es un medio también que nos acerca al ser humano. Ese acercamiento es virtual, pero a veces se nos torna casi real. Tengo además la impresión de que es una avanzada de lo que en un futuro no muy lejano ha de venir. La comunicación con el pensamiento o el don de la ubicuidad. Andá a saber, Pedro, qué nos depara el futuro cercano. Es un medio formidable de difusión de lo positivo, de lo negativo, tal como vos lo has manifestado. Lo que se tome, yo creo que ya es privativo de cada quien. Me quedo particularmente con el hecho de informarme, de estudiar idiomas, de meterme en otras culturas, de conocer gente, de poder practicar una lengua, y a veces hasta a esas mismas personas darles una mano, una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una palabra amable en momentos difíciles de su vida. Sin internet me hubiese perdido el contacto con ustedes, el compartir estas charlas, el aprendizaje, los intercambios, los momentos gratos, el hecho de hablar el mismo idioma. Reconozco que internet se parece bastante a una droga y hay que andarse con mucho cuidado, no sea cosa que suplante nuestra realidad local e influya en la relación con los que tenemos al lado nuestro, día a día. Bueno, Pedro, más o menos esta es mi idea de lo que es internet, un medio maravilloso que hay que saber tratar. Te mando un gran saludo, muchos cariños y te digo que es un placer leerte cada día. Chao.